estás tan sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. No necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. No, dame tu amor a mí. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No importa en el lenguaje las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. Yo quiero que me escuches y que te abras. Estoy hablando, hablando.